Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco. El día 5 aparece Patricia del Orso con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Los hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia no respondía. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntos. Estremece siempre escuchar a los y las sobrevivientes dando su testimonio en los juicios. Estremece mucho más seguir escuchando a Jorge Julio López, porque escuchar su testimonio es dar cuenta también de su ausencia, ¿no? Por eso es importante cada una de las movidas que se hagan para intentar fijar su rostro, por intentar fijar su nombre y seguir exigiendo justicia para saber qué pasó en su segunda desaparición. Eso es lo que van a estar haciendo este fin de semana integrantes de Hijos La Plata, que van a repintar la cara de Jorge Julio López en la Plaza Moreno, allí en la ciudad de La Plata. Por eso lo tenemos en línea a Julio Avincheto, integrante de Hijos de La Plata. Julio, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, contanos qué van a hacer el sábado y por qué la necesidad de repintarlo, por si alguno se olvidó del hecho. Bueno, mirá, veníamos viendo esta actividad, como vos mencionabas, una actividad que hicimos desde Hijos de La Plata, allá por el año 2007, cuando se había cumplido un año de la segunda desaparición de López. Nos pareció importante dejar una marca simbólica en la Plaza Moreno, que era el lugar donde lo esperábamos a López, para los alegatos de aquel juicio a Echecolás del año 2006, y a donde nunca llegó, y desde entonces nunca más supimos nada de él, ¿no? Uh-huh. Nos pareció importante en ese momento dejar una marca en ese lugar. Recordemos que el juicio se hizo en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, que está enfrente, para los que no sepan, a la Plaza Moreno, que es la plaza central geográficamente de la ciudad. Y bueno, realizamos esa pintada, que es una gigantografía más o menos de 30 por 30 metros, un diseño que hizo un compañero arquitecto, dibujado en AutoCAD. Es un diseño para ver, digamos, desde arriba, de manera cenital, de alguna de las torres que rodean la plaza, las torres administrativas o la catedral o la misma torre de la municipalidad. Y bueno, era una marca simbólica que intentamos dejar y que con el paso del tiempo varias veces la repintamos, pero bueno, el desgaste que sufre el material con el tiempo, con la lluvia, con el sol, este año casi lo borró por totalidad. Y bueno, atareado también con las tareas referidas al reclamo por Santiago Maldonado y distintas cuestiones en agosto y la primera mitad de septiembre, estuvimos bastante atareados y no logramos realizarlo para los 11 años, que fueron el 18 de septiembre pasado. Y bueno, vimos la necesidad de hacerlo ahora porque nos parece importante que esa marca siga estando, porque la impunidad en el caso sigue siendo patente, ¿no? Sí, y además la desaparición de Santiago, lejos de traernos de vuelta el reclamo por López, lo que hizo fue que quizás hasta lo hayan utilizado políticamente para tirarse desaparecidos entre diferentes gobiernos, ¿no? Sí, ni hablar. Bueno, de hecho, mirá, la necesidad urgente de hacer esta pintada este sábado tiene que ver con esto que estás planteando vos. El jueves pasado, los dos principales diarios de la ciudad de La Plata, Diario El Día y Diario Hoy, rescataban una manifestación en redes sociales de Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, donde manifestaba que estaba indignado porque el gobierno macrista de la ciudad de La Plata, voz del intendente Julio Barro, había borrado, había mandado a borrar la cara de López, cuando en realidad, bueno, se había despintado por el paso del tiempo. Eso nosotros lo podemos constatar porque la pintada la hicimos nosotros, y siempre que pasamos por ahí decimos, che, se está despintando, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no volvemos a hacerlo? Bueno, eso lleva esfuerzo, organización y además dinero, que no todo el tiempo tenemos. Pero te decía esto del hijo de López en función de, además de manifestar su enojo, diciendo, bueno, lo vamos a hacer, como atribuyéndose una pintada que en realidad no hicieron ni realizaron sectores del kirchnerismo. Digamos, el hijo de López fue candidato a una lista del Frente para la Victoria en el año 2013 y está muy cercano a sectores del Movimiento de Derechos Humanos del kirchnerismo que trataban con esa maniobra de atribuirse la legitimidad de volver a hacer esa pintada. Entonces nosotros dijimos, bueno, no la pudimos hacer para los 11 años redondos del aniversario, la vamos a hacer de nuevo y sobre todo sosteniendo las consignas que llevaba la pintada que referían al silencio cae igual impunidad, que era ni más ni menos que señalar la responsabilidad política que el gobierno kirchnerista, tanto nacional como provincial, tuvieron primero en no investigar el caso como se debió y segundo en silenciarlo directamente con el paso del tiempo, lo que señalábamos nosotros como un encubrimiento. Así que en realidad un poco es la necesidad urgente de hacer esto, primero para que siga estando esa marca simbólica y segundo para que los sectores que ahora se atribuye el reclamo por López y que nunca durante los 9 años de gobierno de impunidad del caso que les tocó en particular al kirchnerismo reclamaron ni señalaron la responsabilidad política anterior. Entonces, nosotros con coherencia seguimos diciendo que si bien hoy en manos del Estado está otro gobierno, otro sector político que es más de derecha que aquel y que no vamos a dejar de señalar la responsabilidad de este gobierno respecto al caso López también. Así lo hicimos, de hecho, en las presentaciones que hicimos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU, desde el Espacio Justicia Ya, que integramos como hijos, y que el macrismo hace poco le corrió traslado a la Comisión Interamericana y va a tener que responder por el caso López, porque están en el Estado hoy como gobierno. Digo, más allá de lo que es el macrismo y que todos conocemos, no vamos a dejar de señalar la responsabilidad política concreta que el kirchnerismo tuvo durante tanto tiempo como gobierno. Uh-huh. En algún momento del año pasado el gobierno nacional había anunciado que se iba a presentar como querellante en la causa que investiga la segunda desaparición de López. ¿Eso ocurrió finalmente, tenés idea? No, fue rechazado por el juez que instruye la causa porque, digamos, es un contrasentido. El Estado es responsable de todas las desapariciones forzadas en democracia, incluso las que no, pero digamos, pensando en un gobierno democrático, la desaparición forzada es el crimen de crimen en el ámbito de un Estado y de un gobierno democrático. Entonces un Estado que es señalado por un hecho cometido por su fuerza represiva no puede investigarse a sí mismo o denunciarse a sí mismo. Más allá de eso, digamos, la contradicción flagrante que es que pretendan presentarse en una causa sobre la que nunca hicieron nada y además desconocen, pero bueno, creo que fue una maniobra política que no tiene ni siquiera sustento jurídico, ¿no? Claro. Bueno, entonces la movida este sábado va a ser a las 11 ahí en la Plaza Moreno. Sí, vamos a estar desde las 11 de la mañana más o menos. Es una tarea bastante larga porque, como te decía, está todo bastante despintado y hay que volver a trazar todo y a pintar casi desde cero. Así que nada, convocamos a todos los que se quieran acercar, sobre todo de La Plata, y si se quieren venir de otros lados también, vamos a estar toda la tarde tratando de terminarlo, es un laburo muy largo, pero nada, nos parece que hay que insistir con el tema López. Nosotros, con lo que te contaba recién respecto a la Corte Interamericana, ahora el gobierno macrista va a tener que dar respuesta. Esto fue de fines de agosto, el hecho, la Comisión Interamericana corrió traslado al Estado, y eso lo realizamos en realidad porque vimos agotada la posibilidad de exigir justicia en el ámbito interno, ¿no? El sistema interamericano, en la OEA o el internacional en la ONU son los caminos que nos quedan para reclamar, no ya la aparición con vida 11 años después, pero sí que alguien del Estado pague las responsabilidades, por lo menos políticas, respecto a la impunidad del caso López, porque no puede ser que 11 años después, con la gravedad que tiene y que señalamos desde el primer momento, que un ex detenido desaparecido durante la dictadura vuelva a ser desaparecido en democracia, nadie caiga por eso, digamos. Uh-huh. No es el único caso, son más de 215 casos desaparecidos en democracia, pero este caso en particular nos parece que traza el camino de impunidad de estos últimos 34 años de democracia, en el sentido de que no se ha desactivado el aparato represivo y de que la impunidad sigue vigente, ¿no? Julio, estamos charlando con Julio Vincheto, él es integrante de Hijos La Plata. Aprovecho para preguntarte sobre el juicio a integrantes de la CNU, que está ya en instancias finales, porque ayer fue el alegato del colectivo Justicia Ya que ustedes integran, como decías hace un rato. Sí, ayer se dio el último alegato de las querellas que nos tocó en este caso a nosotros, el espacio Justicia Ya La Plata, que integramos Hijos, la Asociación de Detenidos, APEL, CEPROD y otros compañeros y compañeras. Fue, me parece, una definición importante porque era todo un desafío, primero a nivel conceptual, porque estamos hablando de un esquema represivo previo al golpe de Estado del 76 y además nos retrotrae a las discusiones, no ya al plan sistemático de represión que está aprobado y del cual todos hablamos en el resto de los juicios que ya se hicieron y que tienen sentencia, sino a todo ese esquema y a esa aquiescencia estatal para la represión que fue el sistema represivo que imperó desde por lo menos fines del 73 y hasta el golpe de Estado. En ese juicio están solamente, bueno, como siempre, fragmentados, están solamente el Indio Castillo y Pipi Pomares, dos de los más conocidos integrantes de la CNU La Plata, y solamente por 7 casos, 4 de ellos de compañeros asesinados por las bandas de la CNU La Plata, y quedan, bueno, más de 20 represores de la CNU que están completamente identificados y están vivos, y más de 60 y pico de casos de compañeros asesinados por la CNU La Plata que no son tenidos en cuenta en este juicio y que, bueno, vienen las causas en instrucción, pero también fragmentadas, y en ese sentido señalábamos en el alegato del día de ayer, no solo que el juicio es fragmentado y que faltan la mayoría de los represores, la mayoría de los compañeros asesinados, por lo menos en La Plata, por la CNU, sino que, bueno, la importancia simbólica de condenar también ese periodo represivo como parte del genocidio, digamos, no solamente represión estatal, sino los preparativos del genocidio de lo que después sigue el plan sistemático a partir del 24 de marzo del 76, diseminó ampliamente en toda la geografía del país. Uh-huh. Bueno, ya hay otros fallos en los que se ha tomado hechos ocurridos antes del golpe de Estado del 76 como parte de la línea histórica del terrorismo de Estado en la Argentina. Ojalá que cuando haya sentencia en este juicio de La Plata sea condenatoria y que además se fije como parte del terrorismo de Estado, aquellos hechos, ¿no? Sería muy importante, sobre todo porque algunos de ellos han tenido actuación política partidaria hasta hace 2 días, ¿no? Sí, sobre todo Juan José Pomares, que, bueno, trabajó toda su vida, trabajó, es una manera de decir, en el Estado, en el hipódromo, en la legislatura, en la lotería, y después fue bancado durante la década del 90 y hasta, bueno, hasta la gestión de Pablo Bruera y la de incluso Julio Alac en La Plata, los intendentes, los dos últimos intendentes, estuvo trabajando en la Municipalidad de La Plata y todo el mundo conocía a Pomares como integrante de la CNU, sin embargo siempre fue apañado por el peronismo platense como un gran militante de base, cuando en realidad era uno de los peores asesinos integrantes de la banda liderada por el Indio Castillo, ¿no? Uh-huh. Así que estamos esperando, bueno, quedan para lo que queda del juicio CNU, los alegatos de la defensa de Castillo y de Pomares, después las dúplicas y réplicas, y esperamos, ha dicho fecha del Tribunal Federal 1, el 22 de septiembre estaría la sentencia, el veredicto finalmente en este juicio, que va a ser importante, pero que, como te decía recién, no, nos parece que es importante que sea un precedente para seguir investigando y llevando a juicio al resto de los represores de CNU La Plata, si bien ya hubo condenas en Mar del Plata sobre CNU, uh-huh, quedan la mayoría de ellos impunes y hasta hoy libres, ¿no? Bueno, te agradecemos y que tengan una buena jornada artística y de memoria el próximo sábado a las 11 de la mañana, sábado 14 de octubre, para aquellos que escuchan el programa otros días, allí en la Plaza Moreno de La Plata. La convocatoria es a que lleven sus pinceles, sus rodillos, y entre todas las manos que estén allí presentes, vuelvan a dejar bien marcada en la vereda, allí en la plaza central, además, el rostro, esa silueta de Jorge Julio López, tan reconocible para muchos de nosotros, pero que a la vez no somos todos los que deberíamos ser gritando por su ausencia. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos la lucha. Estuvimos charlando con Julio Avincheto, él es integrante de Hijos La Plata, y bueno, hablábamos también sobre la causa contra dos integrantes de la CNU allí en La Plata. Si los juicios están fragmentados y van lentos, los que implican etapas anteriores al golpe de Estado del 76, tienen como otro tipo de complicación extra, ¿no? Para sumarse, que tiene que ver claramente con, bueno, con que algunas personas incomoda ese periodo del tiempo de un gobierno democrático vinculado al peronismo, va vinculado, no, el peronismo en el poder, en el tercer mandato de Perón y en el posterior de Estela Martínez de Perón, luego de la muerte del general. Y allí, bueno, hay personas que se incomodan. Seguramente eso hace que los juicios sean más fragmentados aún que los otros y que sean más lentos aún que los otros.